Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio 43. Francés quebequense sin esfuerzo. Ou français québécois sans peine. Si te gusta ir al cine, y te gusta al menos un poco el cine francófono, puede que hayas visto algunas películas de un director de la provincia de Quebec, Canadá, Xavier Dolan. O puede simplemente que hayas visitado alguna zona francófona de Canadá, o que hayas conocido quebequenses en el extranjero. Como quiera que sea, si hablas francés, te habrás percatado de que lo que hablan los quebequenses es, sí, francés, pero definitivamente muy característico. Así que, demos un ligero paseo hoy por algunas de las peculiaridades que hacen del francés quebequense diferente del que enseñan en la mayoría de las escuelas e institutos, el estándar parisino. Zip, zip, let's see, canadien. Esta es probablemente la primera cosa que notarías del francés de Quebec. Cuando a las consonantes D y T le sigue un sonido de I o de U, suenan como si tuviera una S o una Z después. Por lo tanto, palabras como dire, decir, petit, pequeño, du, debido y tu, tú, en lugar de sonar dire, petit, du y tu, suenan dire, petit, du y tu. Por eso, la frase que usé al inicio, 10 pequeñas lechugas canadienses, 10 petites lettuces canadiennes, suena más bien como zip zit le tsu canadien. Un rot ved. Esta es otra característica tan extendida en el francés quebequense que, si no la utilizas, de inmediato se te oirá como alguien de fuera de la provincia. Cuando las vocales i, u o u se encuentran en una sílaba cerrada por consonante, se relajan. Es decir, i suena como e, U suena como E y U suena como U. Por lo tanto, una frase con palabras como une, una, route, ruta y vide, vacío, en lugar de sonar como une route vide, una ruta vacía, suena más bien como une route vide. O por ejemplo, los números 6, 6, 8, 8 y 10, 10, suenan como 6, 8, this. L'homme français et la bête faite. Hay una característica más que quiero mencionar y que también es parte del francés quebequense a todos los niveles, tanto del más educado como del más coloquial. En francés parisino, en general, las as en alma, am, llama, flam, cuadrado, carré, pasta, pat, espacio, espace, y pasado, pasé, suenan igual que las as en palabras como señora, madame, hielo, glass, gata, chat o ir, aller. Va de nuevo. Am, flam, carré, pat, espace, pasé, madame, glass, chat, aller. Sin embargo, en Canadá se mantiene una distinción muy clara entre dos tipos de a. Una similar a la parisina que acabamos de oír, aunque algo más abierta, a, y una más profunda, a. Así, nuestra lista anterior, am, flam, carré, pat, espace, passé, madame, glace, chat, allez, suena en realidad más así en Quebec. Am, flam, carré, pat, espace, passé, madame, glace, chat, allez. Como puedes oír, la diferencia entre, por ejemplo, espacio y hielo, espace, glace, es muy marcada. Pasa algo similar con otra vocal. En francés parisino, en general, maestro, maître, y poner, maître, suenan igual. Maître, maître. Lo mismo pasa con bête, fiera, y bête, betabel. Bête, bête. O con fiesta, fête, y hecha, fête, fête, fête. Pero en quebequense, unas se dicen con una E alargada, a veces un poco diptongada, E, y la otra con una E corta, E. Así, meter, betabel y hecha suenan mettre, bet, fête. Pero maestro, fiera y fiesta suenan maître, bête, fête. Maître, bête, fête. Maître, bête, fête. Esas características que mencioné aplican a todos los niveles. No importa si estás de locutriz en la televisión o si estás hablando con tus amistades. El matiz de algunas vocales puede variar, claro, pero todo quebequense distingue entre maestro y poner, pronuncia diferente espacio de hielo, relaja las vocales I, U, E, U y pronuncia di, du, ti, tu en lugar de di, du, ti, tu. Pero claro, como en todo, cuando se trata del habla coloquial, empiezan a aparecer muchas particularidades más. Son muy numerosas, así que me limito a unas pocas interesantes. Su, te, ye, e, one. Cuando uno aprende francés parisino, normalmente aprende que el verbo ser se conjuga así. Yo soy, je suis, tú eres, tu es, él es, il est, ella es, elle est, nosotros somos, nous sommes, ustedes son, vous êtes, ellos son, ils sont, ellas son, elles sont. En ocasiones, uno aprende también que casi nadie dice ya nosotros somos, nous sommes, y que se acostumbra a sustituir con uno es. On est. En quebequense coloquial, las cosas son algo diferentes. Yo soy. Podría ser je suis, pero usualmente se dice simplemente je. Tú eres te. Él es ye. Que es como il est, donde il pierde la L y esa se pronuncia e. Y e se pronuncia e. Ye. Ella es. Puede ser allez, donde él suena como al, pero más usual es decir simplemente e. Nosotros somos. On est. Ustedes son. Puede ser vous êtes, o abreviar mucho el vous y decir vous êtes. Ellos son y ellas son, se dicen igual. Ils sont. Y est dans la salle. Además, a veces la gente puede dejar de pronunciar algunas L's intervocálicas. Es un aspecto un poco complejo, pero espero que con estos ejemplos quede claro. En el salón, dans la salle, puede perder la L de la y convertirse en dans salle. De nuevo, dans la salle, dans salle. Yo vi a los niños. J'ai vu les enfants. Le puede perder la L y convertirse en j'ai vu les enfants. Otra vez. J'ai vu les enfants. J'ai vu les enfants. Finalmente, yo las conozco. Je les connais. Se puede volver. Je connais. Je les connais. Je connais. T'as-tu vu? Hay una manera muy sencilla de hacer preguntas en quebequense. Es añadiendo una partícula interrogativa. Tu. Ojo, este tu no es el mismo que el pronombre tu. Son dos palabras diferentes con sentidos diferentes. Y solo se puede usar cuando la respuesta puede ser sí o no. Por ejemplo, en lugar de está enojado, es que fâché, uno podría decir y es fâché. En lugar de viene tu hermano, es que ton frère vient, uno podría decir et viens-tu ton frère. Y combinando el pronombre tú y la partícula interrogativa tu, en lugar de ¿tienes hambre? ¿Es que tu as faim? Uno puede decir ¿t'as-tu faim? ¿Tu vas-tu magasiner le fin de semaine? Para terminar, si bien es cierto que el francés quebequense contiene muchos anglicismos, curiosamente también cuenta con muchas palabras francesas para cosas que, en el estándar de París, se dirían en inglés. Entonces, entre las palabras en inglés que se usan de manera frecuente están, por ejemplo, chum, que significa novio, fun, para diversión, o tough, para difícil. Pero por el contrario, mientras que en París fin de semana se dice weekend, en Quebec uno dice fin de semaine. Mientras que compras en París se dice shopping, en Quebec uno dice magasinage. Correo electrónico se dice a menudo email en París, pero courriel en Quebec. estacionamiento se dice parking en París, pero estacionement en Quebec. Podcast se dice también podcast en París, pero balado-diffusion en Quebec. Y así hay numerosos ejemplos. Por otro lado, cuando se trata de insultos, el francés quebequense gusta utilizar muchas palabras derivadas del vocabulario católico. Me abstendré de decirlas en francés quebequense porque sí suenan fuertes en ese idioma. Pero basta decir que para hablar fuerte utilizan palabras como hostia, cálice, tabernáculo, virgen, ciborio, Cristo. En fin, faltan por mencionar cantidad de peculiaridades fonéticas, gramáticas y léxicas. Pero tratándose de una introducción simple al francés quebequense, habrá que dejarlo hasta aquí. Merci d'avoir écouté cette émission. Si t'as bien aimé cet épisode, partage-le avec tes amis et on se revoit la prochaine fois, le prochain mois, avec encore plus d'inutilités linguistiques. La musique de cet épisode est de Ergophysmus.